Muy buenas tardes, aquí empieza la emisión en directo de Radio Topo. Está sintonizando el 101.8 de la frecuencia modulada. Hoy martes 16 de octubre, cuando son las 7 en punto, te damos la bienvenida al Ciutat Podrida. El programa musical, cultural y gutural que te está acompañando todos los martes de 7 a 9 de la noche. Os recuerdo que durante la emisión en directo podéis llamar al programa al 976-29-13-98. También podéis estar al tanto de las actividades del programa, playlist y otros programas para descargar yendo al blog, que es ciutatpodrida.blogspot.com, o también a nuestra página de Facebook. Saludar una vez más a toda la gente que nos escucha y nos remite y hace lo posible para que esa remisión sea posible, pues a la gente pues de que nos escucha y nos remite desde Barcelona en Radio Bronca, desde Teruel en Radio Chicharra, desde Alcoy en Radio Activa, desde Granada en Radio Almaina y desde aquí cerquita, desde el barrio de Torrero, desde Radio Chabolo. Y también estamos de enhorabuena, estamos de estreno, porque ahora a partir de ahora también nos van a poder escuchar a través de Radio Línea 36, una radio en red de internet que empieza a emitir a partir del próximo 23 de octubre. Este es un proyecto en el que llevan varios meses trabajando desde el portal Línea 36, un portal de contrainformación y música en red que se encuentra ubicado en Villena, Alicante. Y bueno, pues que este martes 23, como ya he dicho, el martes que viene, la semana que viene, van a empezar ya la emisión. Por ahora han estado probando, haciendo pruebas de emisión los días 15 de octubre, y o sea ayer, y esta semana también el 18 de octubre a partir de las 8, que estarán emitiendo el nuevo disco de la banda Línea 36, es Casino Global. De manera completa emiten el disco y así prueban esa emisión por internet de esta nueva radio, a la que le deseamos una longeva vida y muy activa, que eso no lo dudamos. Pues bien, en esta nueva emisora, aparte de bueno, pues otros contenidos que nos irán incluyendo, imagino, pues también hay varios programas ya confirmados que están en la parrilla de Radio Línea 36, como por ejemplo Noche de Rock and Roll, Logophobics, Ciutat Podrida, el programa que está escuchando en estos momentos, El Vicio de la Gallina y Planeta Ruido. Y dentro de poco nos van a adelantar más programas que van a incorporar a la parrilla de Radio Línea 36. Para escucharla o tener más información, os vais a linea36.com y ahí encontraréis toda la información, así como mogollón de noticias de contrainformación, como os he dicho, del portal, que es un portal y un medio más que recomendable y necesario en los tiempos que corren. Y bueno, pues comentaros cosillas. Hoy teníamos prevista una entrevista, al final no va a poder ser, una entrevista que vamos a hacer vía telefónica, al final, bueno, pues por lo visto ha habido algún problema y no va a poder ser, pero la verdad es que traigo bastantes novedades que han ido llegando. Ya sabéis que la semana pasada no estuve en antena, coincidía la visita de la banda australiana Harons, que nos visitaban en Arrebato, un concierto espectacular y que evidentemente no me quería perder por nada del mundo, y pues hice pirola, si me perdonáis. Y bueno, pues eso, pues aquí el trabajo acumulado tanto de verano como de esta semana sin emitir, y hoy van a sonar bastantes novedades, y la verdad es que a mí es una selección musical que me gusta bastante. O sea, todo el material que voy a poner aquí, que voy a pinchar, la verdad es que me gusta bastante y espero que vosotros y vosotras lo disfrutéis igual que yo. También tenemos la habitual agenda, que viene cargadita también esta semana, y también haremos algunas convocatorias que pasan fuera de lo que es el área de Zaragoza. Y bueno, pues, ¿qué os parece si empezamos ya? Así que empezamos con un clásico, a ver si os suena. Ciudadano Anormal, este tema sonará a los más añejos, pues estaba incluido en el recopilatorio, un mítico recopilatorio llamado Condenados a Luchar, que salió en el año 86. Ahí incluían dos temas: Ultimátum, una banda de Iruña que empezó en el año 84 y que ahora, en el 2011, ha vuelto a cazarse esas botas que aparecían en el Condenados a Luchar para sacar un nuevo trabajo llamado Sacrilegio. Un trabajo con el título que, pues, de uno de sus temas más representativos junto con este, Ciudadano Anormal. Eran los dos temas que incluían en el Condenados a Luchar. Y bueno, pues eso, pues tras 25 añazos de ausencia, vuelven a los escenarios. Aquí decir que encontramos al que actualmente toca la batería con Lendakaris Muertos, esa banda también bastante popular de Iruña. Y esto es sabéis que siempre empezamos con un tema mítico, con un clásico. Nos parecía bastante clásico empezar con este tema hoy. Aparte, es una novedad, pues acaba de llegar la promo de la mano de Maldito Records, que es el sello encargado de editar este trabajo de Ultimátum llamado Sacrilegio. Y os anunciamos también que el día 10 de noviembre van a estar tocando en la Sala López, si no me equivoco, junto con Lendakaris Muertos, dos bandas de Iruña, dos estupendas bandas que van a estar tocando aquí, cortesía de Integrator Productions. Decir, hablando un poco más de este álbum de Sacrilegio, la verdad es que no está nada mal. Han grabado, pues eso, pues se han repetido con Ciudad Normal, Sacrilegio, y han grabado otros temas como La Ley es muy estricta, Ley antiterrorista, Lucha por tu patria, Países rivales, Patrias miserables o Cloacas. O sea, bueno, pues este último, por ejemplo, que ha estado el proceso grabado para este nuevo trabajo, un trabajo que la verdad es que no está nada mal. Pocas bandas vuelven a los escenarios y graban trabajos de este calibre. Un clásico y un directo que no nos vamos a perder por nada del mundo el 10 de noviembre. Ultimátum y Lendakaris Muertos. Mientras nos acompaña el señor Udo, ex cantante de Accept, con ese primer álbum que editó en solitario, pues sigo presentando más novedades que la verdad es que no están nada mal. Vamos ahora con el disco de Disparo, esa banda de Valencia, una banda que tuvimos una entrevista aquí que grabamos en off, por así decirlo, y que no se pudo emitir por problemas técnicos cuando vinieron en la gira con Demencia Colectiva, y que ahora nos presentan su LP Fracasados. Un LP editado por Grita o Muere, por este veterano sello ya de Barcelona, que vive por y para el punk. Y donde la banda de Valencia nos incluye pues 10 temazos de su punk coreable, hardcore, en muchas ocasiones, esa mezcla entre el punk y el hardcore, pero muy coreable ante todo, con unas letras bastante abrasivas, tanto en castellano como en catalán, y con una presentación en blanco y negro, pero excelente, una presentación que me encanta, tanto la carpeta, pues que está impresa no por el lado satinado, sino por el lado mate, y bueno, pues la verdad es que es un disco bonito de tener en tu discografía, bonito de escuchar y bonito de presentarlo aquí en la Ciudad Podrida. Así que vamos a escuchar un tema, el tema Todo Nada, un tema rápido y abrasivo de este nuevo álbum de Disparo desde Valencia. Este mundo es una mierda, como decían Disparo, desde este último y nuevo trabajo de ellos, su primero en 12 pulgadas, un excelente disco que tras editar varios EPs y después también algún split, pues la verdad es que lanzan este 12 pulgadas y que merece bastante la pena, como habéis podido comprobar. Si decían que este mundo es una mierda, por lo menos hay cosas que nos hacen sentir que, o sea, razones no les faltan, pero hay cosas que nos hacen sentir que es menos mierda de lo que tendría que ser. Como por ejemplo, aparte del disco de Disparo, el disco que os voy a presentar a continuación, 7 pulgadas, editado por 3 sellos, entre ellos Disundez Records de Valencia, que es el sello que lleva uno de los componentes, Lechón, uno de los componentes de Disparo, la banda que acabamos de escuchar, y que edita junto con Contergan Punk y Kamaset Leipzig Records, edita el EP, el 7 pulgadas de Suicidas. Suicidas es una banda proyecto a largo kilometraje, que en la que encontramos a señorita Caro tocando la guitarra de voz, que también ha estado en otras bandas y está en otras bandas como Sotatila, Demencia Colectiva o Ruidosa Inmundicia. En estas escapadas que hace a Barcelona, Ciudad Condal, pues se junta con Xavi y Tete, también personas que tocan en infinidad de bandas de Barcelona, y dan forma a Suicidas y se ponen a grabar en los estudios Thrash Zone para en enero, entre diciembre y enero del 2012, para grabar este EP, un EP que incluye 5 temas de punk rock oscuro, pero rápido, movido, y la verdad es que excelente edición también la que tenemos hoy aquí para presentar en Ciudad Podrida. Vamos a escuchar el tema con el cable en la cara A, el tema Vives sin sentirte vivo. Yeah. Así sonaba Suicida, es este EP debut de 5 temas. Esperamos que hayan más ediciones, que se vuelvan a reencontrar en cualquier punto de las Europas para registrar nuevos temas, porque la verdad es que este primer single está excelentemente bien. Y ahora vamos con la primera edición de un nuevo sello que nace a raíz de un blog. El sello se llama Vómito Punk Rock Records. Esto había un blog en internet donde encontramos infinidad de material, tanto directos, ensayos, maquetas de estas que muy difíciles de encontrar. Pues bueno, pues hubo un personaje que detrás de este blog pues se dedicaba a tratar y a mimar esas grabaciones, colgarlas en su blog para que todo el mundo pudiera pues degustar ese material, ¿no? Ese legado. Todo un trabajo de arqueología punk al 100%. Y ahora pues el responsable de este blog, junto con dos personas más, ha empezado su aventura discográfica bajo el mismo nombre de Vómito Punk Rock Records. ¿Y qué es lo que nos trae en esta primera edición? Pues una edición limitada de 320 copias de un LP compartido entre tres míticas bandas de aquí del estado, que aparecían ya en una maqueta llamada La Lucha Continúa. Así se llama el disco, así se llama la cinta, una cinta en directo que se editó en el año 85 y en el que aparecían las bandas Antidogmatics, Autodefensa desde Guipúzcoa y Odio Social, cuando todavía no habían catalanizado su nombre y se llamaban Odio Social. En el año 85 tocaron en un concierto en Celeste, la Sala Celeste, en un concierto organizado por el fanzine NDF, fanzine que por aquellos entonces hacía el señor Johnny Destruye, y autor del libro Que Pague Pujol, que ya lo hemos tenido aquí en La Sota Podrida entrevistándolo vía telefónica. Y bueno, pues sacó, como bueno, pues en esa época no era tan fácil grabar y dar salida a las grabaciones de las bandas, pues bueno, pues el concierto se grabó por mesa, se editó en cinta junto con un fanzine. Salían estas tres bandas, una cinta que yo tengo todavía, conservo en formato cassette, y ahora pues bueno, pues se ha reeditado en formato vinilo. El formato vinilo incluye algún tema más extra, porque bueno, pues en la cinta no, igual no había espacio, pero en el vinilo sí. Han incluido algún tema más sacado del máster original que tenía el señor Johnny de NDF, y nos lo presentan en esto, pues una edición en vinilo que incluye el fanzine original y después también algún escrito tanto de Johnny como de los autores y artífices de esta edición. Un excelente trabajo si, bueno, pues si quieres tener un documento histórico como es este. Aparte de que es un máster que se nota, se intuye que no está tratado, no está masterizado, tal como salía de la cinta grabada de mesa, como se grababa anteriormente los conciertos con una cinta de cassette, con una platina, te lo pasaban y tú lo editabas en cinta. Pues así es como suena y así es como se concibe el punk en el año 85 en Barcelona. Así que vamos a escuchar un tema de este fantástico trabajo. Escuchemos el tema El Modelo de Español, de Antidogmatics, en vivo y en directo en Celeste en el año 85. Pues bien, así sonaba en estos directos de punkarrismo puro y duro, crudo, y así se refleja en este excelente trabajo editado por Vómito Punk Rock Records. Y este sello no es el único que sigue haciendo arqueología del punk. También tenemos algunas publicaciones, entre ellas el Pogo Cine, este fantástico fanzine que se edita en Cataluña y que acaba de lanzar su número 3, el cuarto en total, porque empezó con un número 0. Los responsables de este fanzine también hacen un excelente trabajo de arqueología punk, como nos demuestran una vez más en este número, en el que fantásticamente presentado y a tamaño DIN A4, pues nos traen, por ejemplo, una excelente entrevista con TNT, concretamente con uno de sus componentes, con el señor... Espera, que ahora yo me he quedado aquí pillado. Con el señor Jesús Arias, ya me salía, no lo encontraba, Jesús Arias, miembro de TNT, que también actualmente está en Quasar, banda que también hemos estado presentando aquí su último trabajo, editado por Rock the Casbah Music, y bueno, pues aquí nos hace una entrevista precisamente hecha por el señor Johnny Destruyen, en la que colabora, bastante interesante, bastante amena, hablando de esos tiempos y de la evolución hasta el día de hoy. ¿Qué más encontramos así de arqueología punk? Pues encontramos un excelente documento sobre GRB, esta incomprendida banda de Barcelona, adelantada en sus tiempos, que tan buenos temas y tan buenas grabaciones nos dejó. Y bueno, y aparte de esto de la arqueología punk, ¿qué más sale? Pues bueno, pues también hay un artículo, encontramos aquí un artículo sobre los orígenes del crust en el Estado, aquí, o sea, donde pisamos, llamado De la costra al crust en el Estado español, realizado por aquí, por el que os está hablando, por un servidor, y bueno, pues también hablando un poco de las primeras bandas que se empezaron a denominar crust, y se acercaron a ese sonido que hoy en día pues nos parece tan habitual, pero que por aquellos entonces, por a principios de los 90, mediados, no era nada habitual hablar de crust. Se hablaba más de punk, de hardcore, de thrash, pero no de crust. Más material que encontramos en este excelente fanzine, pues aparte de infinidad de reseñas, muchísimas y bueno, pues con bastante buen criterio, así como de tanto discos como de fanzines, también encontramos pues entrevista a Capaces, a Plan B. Encontramos también un diario de gira de Bastards Assault. Encontramos también un artículo sobre la Mallorca Scupe Punk, llamado así, sobre también el punk en Mallorca. Entrevista a Inen Killers y bueno, pues también a los maestros del punk y el humor, o del hardcore y el humor, Afganistán Yeyes. Más cosillas que encontramos aquí, pues bueno, también un artículo sobre qué pasó con qué fue de Rabia Positiva, donde nos cuentan los miembros de Rabia Positiva en qué proyectos están actualmente. También tenemos entrevista con Strikaya, con una bio de Asak, vamos, un fanzine ultra completo que os recomiendo porque vale solo 3 euros, está muy bien presentado, hecho por gente que vive el punk como hay que vivirlo, desde el corazón, y que podéis conseguir fácilmente pues escribiéndoles a fanzinepogo@gmail.com, por 3 euros os dirán cómo podéis llegar. Si sois de Zaragoza y queréis alguna copia, pues nos llamáis ahora mismo o escribís a ciudadpudrida@gmail.com y nosotros también tenemos algunas copias aquí para mover el área de Zaragoza. Muy recomendable. Y bueno, seguimos aquí en la Ciudad Podrida, está sintonizando Radio Topo, esto es el 101.8 de la frecuencia modulada. Seguimos aquí repasando documentos y novedades, como la que os voy a poner ahora de una banda local de aquí de Zaragoza. Una banda bastante joven, pero que a pesar de su juventud llevan ya 3 trabajos editados. Si no me equivoco, sí, 3 trabajos, una maqueta, un primer álbum y este segundo álbum que acaban de editar ahora mismo. Ellos se llaman Ataraxi y su último trabajo se llama Revelations of the Cereal. Un CD editado por el sello de Madrid Memento Mori, como ya hizo con su anterior trabajo, y en el que nos traen 8 temas de su Death Doom, porque ya creo que en este disco pues están más oscuros y más densos que en otros trabajos, pues con un toque sueco, muy principios de los 90, finales de los 80, donde pues también tienen el toque punkarra como tenían las bandas de aquella época y de aquella hornada del death metal. Down, Un álbum grabado de nuevo en los estudios del señor Javier Félez, en los Montower Studios, y bueno, pues sacando resultados más que buenos y perfectos para este tipo de sonido. Como vais a comprobar ahora mismo, que os voy a poner un tema de este nuevo trabajo de Ataraxi. Escucharemos el tema, pues teníamos preparado el tema Ceremonial Flames, el cuarto corte de este trabajo, nuevo trabajo, y en breves, no sé si una semana o dos, vamos a tenerlos aquí, los chicos de Ataraxi, para que nos cuenten un poco más de qué es de su vida y qué es de su, y cómo han llegado hasta este trabajo y esas cosillas. Los tenemos aquí en interrogatorio exclusivo en Ciutat Podrida. Vamos por ahora a escuchar a Ataraxi desde su último trabajo, Revelations of the Serial. Y así sonaba el De Putrido, el último trabajo de Ataraxi, con este Death un poco más denso, más macabro, más oscuro, con el que han llegado hasta este nuevo trabajo del que, bueno, pues estaremos hablando aquí próximamente en las ondas de Radio Topo. Y proseguimos con más novedades en la visita que estuvieron aquí tocando las bandas Son Off y Memes. Pues el señor Dani, batería de Memes y responsable de Discos Macarras, el que ya lo hemos nombrado aquí en distintas ocasiones, pues nos hizo llegar en una de sus últimas ediciones. Se trata del compartido entre Cementerio y Mentat. Mentat, una banda de Valencia, bueno, ambas bandas son de Valencia. Cementerio han incluido aquí tres temas, Mentat incluyen dos, en un trabajo excelentemente presentado, muy bien presentado y editado por distintos sellos como Noirax Productions, Odio Sonoro, Tupa Tutupa Records, Bowie Records de Francia y My Hair Empire de Euskal Herria, y bueno, y por supuesto Discos Macarras. Un álbum pues muy atmosférico, y hoy pues he decidido poner un tema de Mentat, puesto que los dos temas que han incluido en este trabajo, dos temas llamados Un Juego Estúpido y Dependencia y Sustrato, la verdad es que me han encantado este dúo de Valencia, me ha encantado lo que hacen. Una banda que pues que venía más del post rock y el sludge así atmosférico, pues bueno, pues han sacado ahora dos temas con un sonido monolítico, áspero, total, y la verdad es que impresionante, no tengo palabras para definir lo que he escuchado en estos dos temas de Mentat. Decidir que ya, bueno, pues ya a partir de ahora no les voy a perder la pista a esta banda, que me ha encantado estos dos temas que aquí incluyen y que, bueno, pues uno de ellos os voy a poner también. La cara de Cementerio está excelentemente bien. Cementerio, una banda que pues que es como tiene, guarda cierto paralelismo con Mo, con la banda de Madrid, puesto que, bueno, pues gente que se nota que vienen del punk, pero que hacen un sludge muy macarril y pues muy apuncarrado, evidentemente, y que escucharemos en otros programas. Hoy vamos a centrarnos en Mentat, en esta excelente banda de Valencia, este dúo de Valencia. Escucharemos el tema Un Juego Estúpido y así os hacéis una idea de cómo suena esta banda, que creo que es indescriptible con palabras. Thank you. Si nos quieres escribir, mandar vuestras maquetas, discos o fanzines, o lo que quieras que reseñemos, envíalo a Ciudad Podrida, apartado de correos 6129, Zaragoza 50.080. Y proseguimos después de escuchar este temazo de Mentat. Ahora nos vamos concretamente a otra novedad que llega de la mano de Cirae Society. Se trata del trabajo de Clockwork que editaron en el año 2011, un EP llamado Down for a New Breed. ¿Y qué decir de Clockwork? Pues es una banda de thrash metal en la que encontramos a miembros que han pasado por otras excelentes formaciones como, por ejemplo, Exodia, que estuvo sonando aquí hace poquito, Sociedad Alcohólica, Infernoids y The Biots, y Fetishes, una banda que yo personalmente adoro. Pues bien, sacan este primer EP con seis temas, si no me equivoco, seis cortes que tiene este EP. Y bueno, pues, ¿qué os puedo contar? Thrash metal muy potente, una jodida apisonadora y que bueno, pues que suena pues como con el sonido actual, pero como también con el rollo antigüete más noventas de ese thrash metal no tan contemporáneo como el que abunda últimamente. Tiene algunos elementos del groove, pero eso no hace que caigan en el mismo saco. Decir que aquí quien ha colaborado en esta grabación, ¿qué invitados han tenido? Pues han tenido invitados como Matt Harris de Napalm Death, a Ryan Knight de Black Dahlia Murder, al señor Davis G. Álvarez de Angelus Apatrida y Alberto Marín de Hamlet. O sea que ya veis que van por todo lo alto y suena jodidamente bien este trabajo llamado Down for a New Breed. Vamos a escuchar la intro. Ya os he dicho que había 5 temas, pero hay una intro más 5 temas. Y escucharemos la intro de este trabajo, Hate Mantra, más el tema Everything Burns, Clockwork, para que os degustéis y os machaquéis los oídos aquí en la Ciudad Podrida. You came out, that's my only way to look like a Escuchado Clockwork, un trabajo que nos hizo llegar la gente de Third Eye Society, así como lo próximo que vamos a pinchar a continuación, Cerebral Belgi, una banda que llega desde Brooklyn, Nueva York, y que se formó en el año 2008 y grabó su álbum debut, este que tengo aquí entre mis manos, en el 2011. Un álbum editado por Cooking Vinyl y editado, bueno, pues esto que tengo aquí es en formato CD. Y bueno, pues que es un trabajo en el que se mezcla el punk de los 80 totalmente con bueno, pues con el sonido más del hardcore patineto, del hardcore relacionado con el mundo del skate. Como podréis comprobar, la verdad es que es una banda que está realmente y jodidamente bien. Y bueno, pues que podría ser una banda perfectamente sacada de los años 80. Una banda que la verdad es que estaría realmente bien poder degustar por aquí y que a la que seguiremos sus pasos atentamente. Voy a poneros un par de cortes de este trabajo, de este álbum debut de Cerebral Belgi, y escucharemos pues los temas Insufficient Fair y Junkie for Her, dos temazos de esta banda desde Brooklyn, Nueva York. We'll be right back. Excelente estos dos temas, estos dos cortes que hemos escuchado de Cerebral Belsy. Y seguimos con más sonido de hardcore punk americano. En concreto una banda que se llama Found Death in Trunk. Y ellos pues nos envían su segundo trabajo, un segundo trabajo con 14 cortes, titulado Fright Demon Sessions. Una banda en la que encontramos a miembros que han estado en otras bandas como White Pigs o Sanity Assassins. Estos últimos, la verdad, es que bastante míticos y legendarios. Y una banda que se ciñe con el hardcore punk, influenciado, pues bueno, pues con... que tiene un alto contenido parecido a lo que a bandas como Black Flag, también con un poco de horror punk, pero vamos, un punk muy tradicional, punk americano de los 80, y la verdad es que no está ni tan mal. No puedo decir lo mismo de la portada de la presentación, pues es bastante Casper, bastante fea, es típico CD que tú lo ves en un puesto de una distri, lo ves en una tienda de discos y no te lo compras ni por el forro, pero la verdad es que lo escuchas y está jodidamente bien este trabajo, estos 14 cortes que nos incluyen la banda Found Death in Trunk en su segundo trabajo. Y del que también, pues... voy a poneros dos temas, puesto que así os hacéis una idea de por dónde van bien los derroteos y el sonido de esta estupenda banda. Vamos a escuchar el tema Jesus Love Me y Morgan Freeman's. Vamos con Found Death in Trunk. We'll be right back. Excelente, excelente esto que acabamos de escuchar, así como, bueno, pues la selección musical que hoy hay aquí. La verdad es que mucha gente me dice, no te aburres dos horas aquí solo haciendo el programa y tal, se te oye con cara de pena y tal. Pues no, la verdad es que si me vierais por una webcam, me lo paso yo aquí pipa, escuchando esta selecciones como la de hoy, que la verdad es que me gusta muchísimo todo el material que estoy aquí pinchando, en sus distintos sonidos, distintos registros, pero la verdad es que es una gozada cuando te llega material así, que lo disfrutas, que te pone una sonrisa en la boca y que te hace vibrar. De eso se trata la buena música y de eso se trata este programa, para intentaros haceros llegar estas cositas, estos sonidos, estas bandas, estos pequeños trabajos en la inmensidad del universo, haceroslo llegar a vuestras casas y que lo disfrutéis tanto o más que yo aquí escuchando y haciendo el programa. Como por ejemplo el material y la referencia que os voy a poner a continuación. Viene de un sello que ya, viniendo de este sello, yo ya sabía que no había fallos. Se trata de Rinderherz Records, un sello de Suiza, que todas las referencias que edita, todo está elegantemente bien presentado. Tiene un nivel de la hostia, o sea, la verdad es que no hay ningún trabajo que haya editado este sello que me haya defraudado, a mí personalmente. Ya sabéis que esto es algo totalmente subjetivo, y en este caso no podía ser menos. Ya de entrada, cuando me llegó el vinilo, un vinilo en 12 pulgadas, solo con la presentación, muy bien presentado, con un libreto interior, con las letras, nos viene con un póster tamaño A2 satinado, con un parche, con una pegata de la banda. O sea, ya ves que son ediciones mimadas, cuidadas, y sobre todo también mimando a las bandas para que, bueno, pues para que la gente que compre estos vinilos pues obtenga pues no solo un cacho de plástico ni una grabación, sino mucho más, ¿no? Algo más relacionado, un punto más directo relacionado con la banda. ¿Y qué banda es? Pues es una banda que se llama Ascara. ¿Y quién son ellos? Pues es una banda alemana formada por miembros de otra banda bastante conocidilla que se llama Free Will, que habitaba también pues a principios de los 2000 y tal, finales de los 90, principios de los 2000. En esta banda pues siguen un poco la estela de su anterior grupo. En un crust, te hacen un crust bastante potente, bastante abrasivo, muy apuncarrado, pero es una jodida muralla sónica, y con el elemento adicional que incorporan un violín en su line-up. Como ya han hecho otras formaciones, por ejemplo, como Remains of the Day, pues incorporar un sonido cruz más convencional, pues incorporar un violín, y la verdad es que el resultado es bastante, bastante notable. Decir que este trabajo de Ascara se llama In Absence, incluye 8 cortes, ya lo escucháis, densos, muralla sónica pura y dura, y la verdad es que si os gusta lo que vais a escuchar a continuación, yo intentaría hacerme con el trabajo de esta banda y con otras ediciones que edita siempre en formato vinilo, muy bien presentadas, como ya os he dicho, este sello de Suiza, Rinderherz Records. Podéis ir a su página web, que es rinderherzrecords.ch.vu. Y bueno, pues nada, voy a poneros, para que escuchéis, el tema Lethargy, el tema que abre la cara B de este estupendo trabajo de Ascara. Y bueno, pues a ver qué os parece esa mezcla de crust con violín. I'm El fantasma piensa que para que sea un fantasma tiene que ser un fantasma. Claro. No se te va a presentar el fantasma de un... Un momento, es pero decir, eso se contradice con lo que has dicho antes del médico Barnard. Ya, pero yo te hablo del fantasma propiamente dicho. ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! Y cuando ya pasamos 5 minutillos de las 8, te recuerdo que estás sintonizando Radio Topo, esto es el 101.8 de la FM. Y el programa que estás escuchando es el Ciudad Podrida, un programa que emite todos los martes de 7 a 9 de la noche. Un programa que martes tras martes te trae una ruidera infernal hasta tu casa. Tu casa, tu coche, tu Wallman, tu MP4, como quieras llamarle. He dicho Wallman, sí, ¿no? He dicho Wallman. Eso creo que ya no se utiliza mucho. Con lo bonito que es esa palabra, ¿eh? Wallman. Pues nada, pues seguimos aquí en la Ciudad Podrida con más cosillas, más novedades. Por ejemplo, está Felipe Rodríguez, que desde Brasil nos hace llegar dos de sus bandas, dos ediciones de sus dos bandas. Empezaremos por la banda Under the Rings, una banda que pues combina el crust con el rock and roll, o sea, una especie de crust and roll, como solemos decir. Ellos han sacado una maqueta de nueve temas, entre las cuales incluyen una versión de Disclosed, de la mítica banda japonesa. Ellos son un trío que editan esta maqueta en formato CDR, con portada e insert fotocopiado, como mandan los cánones de la vieja escuela. Y bueno, pues esto está editado por Copo Sujo Records, que es el sello que yo deduzco que lleva aquí el señor Felipe, y también por el sello Ziarat Records desde Rusia, o sea, editado por dos sellos Do It Yourself. Y vamos a escuchar un tema de esta arrasadora banda de Crust and Roll llamada Under the Ruins, es su trabajo Un Faroeste sobre o Tercero Mundo, y escucharemos el tema Soterrados. We'll be right back. Así sonaba Under the Ruins desde esta maqueta o CDR, como queráis llamarle, llamado Un faro este sobre el tercero mundo. Y como ya os decía, uno de los componentes de esta banda también toca en otra banda llamada Signo 13, que también nos ha hecho llegar su CD, formato maqueta CDR, llamado El Verdugo y La Vendetta. Esta banda Signo 13, que incluyen 6 temas aquí en un CD editado por Lofi Noise Records, es una banda también, evidentemente, desde Brasil y que en vez de se decantan por el post-punk oscuro. Entre los temas que aquí incluyen hay el tema Torturador, que a mí personalmente es un tema que me ha gustado bastante, que es una versión de una banda de Uruguay llamada Los Estómagos. Y cuando lo he escuchado he dicho, hostia, digo, esto no sigue la misma línea compositiva de los temas que incluyen aquí en este trabajo, y me había gustado bastante. Y cuando me he dado cuenta que era una versión de esta banda llamada Los Estómagos de Uruguay, banda que, por cierto, os aseguro que voy a investigar porque el tema me ha gustado bastante, pero como no me parece correcto poner una versión para presentar a esta banda, he escogido un tema de su propia cosecha, de su propia mano, para poner el tema concretamente con el que abren el disco, Jardín de Invierno. Y bueno, pues eso, post-punk, oscuro, denso, para mi gusto demasiado empalagoso, poco producido, pero bueno, las grabaciones Do Yourself son así y así suenan y así os lo contamos. Así que vamos a escuchar a Signo 13 desde Brasil y el tema del álbum El Verdugo y la Vendetta, el tema Jardín de Invierno. fotografía, tus nudes de tú. Y bien, pues si antes os comentaba el fanzine Pogo, este fanzine dedicado al mundo del punk, al sonido del movimiento punk que llega desde Cataluña, pues también tengo algunas publicaciones aquí que os voy a comentar ahora. Entre ellas una local, dos, empezaremos por dos dedicadas al mundo del cómic. La primera es una con un curioso título llamado Vendo Jaco. Un fanzine que se elabora y se confecciona desde aquí, desde Zaragoza, desde los suburbios de Zaragoza. Y un fanzine en el que encontramos tanto contrainformación como mucho cómic, como bizarrismo en sus distintas vertientes, como también algunos textos. Y la verdad es que es un fanzine pues de la antigua usanza, de estos de que el autor no se centra ni se ciñe a un guión en particular, sino que pone lo que le sale de la punta de la taba. O sea, si ya quiere poner un cómic, pone un cómic; si quiere poner un texto como el que aparece aquí sobre los 11 del tejado del centro social ocupado Quique Mur, lo pone; si quiere poner poesía, la pone; y si quiere pues poner una portada obscena, pues la pone también. Y la verdad es que bueno, pues estos tipos de publicaciones pues la verdad es que recuperan y recuerdan el espíritu ese de los fanzines que sobre todo pululaban tanto en los 80-90. Fanzine El Vendo Jaco, este es el número 4, editado en julio del 2012, creo que no ha salido ninguno más, y que, como nos dice, es una revista para fanáticos de lo prohibido, y que puedes conseguir si escribes al mail surrealismocritico@gmail.com, surrealismocritico@gmail.com. Otro fanzine tamaño DIN A5 como el anterior es el Destruye y Huye, un fanzine punk que en su número 5 ha decidido sacar un especial cómics, un fanzine que se hace desde Madrid. Un fanzine que no solo incluye cómics del autor, sino que otros extraídos de otros sitios. Como nos dice, por ejemplo, la editorial, nos comenta que todos los cómics que hay aquí no son míos. Muchos los he sacado de revistas como Makoki, Cretino y diversos fanzines. Es una especie de homenaje que hago a todos y todas esas dibujantes que me alegran la vida. Pues bien, recopilación de viñetas, monigotes, historietas, de sacados de aquí y de allá, de cosecha propia, es lo que encontráis en este último número, formato DIN A5, fotocopia, como los fanzines de bolsillo de toda la vida, del Destruye Yuye número 5. Si queréis haceros con él, escribir o aportar o intercambiar lo que queráis con el mundo fanzinil, pues podéis hacerlo escribiendo a destruye_y_huye@hotmail.com. Y por último os voy a presentar un fanzine, un pedazo de fanzine en todos los sentidos, tanto en número de páginas, como en contenido, como en presentación, como en veteranía. Aparte no es solo un fanzine, sino que es un split cine, un compartido en papel, por dos de los fanzines más veteranos y la verdad es que más interesantes del metal extremo. Estoy hablando del Hellspawn y el Flesh Salad Cine. Ambos editando su número 10 y ambos editando y avisándonos en sus correspondientes editoriales que este es el último número que lanzan. Lo cual no nos alegra para nada, pues porque la verdad es que es una publicación muy interesante de leer en cuanto a metal extremo, sonidos thrash, sobre todo death, grind, y bueno, pues y también a nivel de reseñas incluyen siempre reseñas muy interesantes vistas desde la perspectiva, cada uno con su toque particular, personal. Los dos autores, Juan Luis del Fresh Salad, pues ya sabéis, los que lo habéis leído alguna vez, pues tiene un toque muy ácido, muy humorístico, muy ameno de leer, un toque muy personal. Si tiene que apuñalar a alguien, lo apuñala, pero directamente de frente, ¿no? O sea, tanto a la hora de hacer una crítica o una reseña, a la hora de pues intercambiar palabras con los entrevistados. En sus páginas, ¿qué incluye? Pues incluye una interesantísima entrevista con Parálisis Permanente, con uno de sus componentes de Parálisis Permanente, y no hablo de Ana Curra, sino que estoy hablando de Rafa, que era Rafa, componente de Parálisis Permanente. Encontramos muchas críticas de fanzines, encontramos también una interesantísima entrevista, charla con el señor Rouget, miembro de la banda Infected Flesh, entre otros proyectos de Brutal Death que lleva este señor entre sus manos. También encontramos una excelente entrevista con Onirófagus, una banda que estuvo sonando aquí hace poquito en la Ciudad Podrida. Y bueno, pues la verdad es que un fanzine excelente de leer, siempre encuentras buena información, en por ejemplo en el apartado de Aquellos Ruidosos Años, que siempre recopila y rescata alguna banda de los 90, como no podía ser menos, tenía que aparecer Necrofilia, que es la banda de Utrera, Sevilla, tenía que aparecer entre las páginas, y concretamente en el apartado de Aquellos Maravillosos Años. Después nos pasamos al Hellspawn, el número 10, este Heavy Thrash Death Doom Black Cine, y es el fanzine que hace el señor Javi Vélez, que también está en otras bandas como Graveyard y lleva los estudios Montower. Y aquí, pues bueno, pues ¿qué tenemos? Tenemos, la verdad es que este señor es todo un profesional del arte de escribir en cuanto a metal se refiere, y siempre sus entrevistas están muy bien documentadas y con alto contenido, que se ha documentado muy bien y que conoce muy bien a quien entrevista, no entrevista por entrevistar. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos entrevistas pues con Celestial Season, con Magnite, con Saxon, con Creator, Mystical Music, el fanzine, con Age of Sanity, con Black Sabbath, con el señor Tony, uno de los últimos cantantes, si no me equivoco, que estuve con Black Sabbath. Y bueno, pues la verdad es que es muy interesante ambos fanzines unidos en este split cine, y es una pena, la verdad, que lo dejen. Animaremos a los autores estos de respectivos fanzines para que sigan sacando números, aunque sea dentro de un añito o dos o el tiempo que sea, pero no nos podemos creer que este sea el último número de ambos publicaciones. Una cosa que se me pasaba, pues también excelente la entrevista, muy interesante, que me ha gustado muchísimo, la entrevista a Cruis, una banda rusa que aparece entre las páginas del Hellspawn, una banda que bueno, pues que aquí lo vimos en Tocata, si no me equivoco, en los años 80, sí, que vinieron a tocar aquí en el estado. A mí era un pequeñajo de 12, 13 años y me impactó mogollón cuando los vi en televisión, esa puesta en escena agresiva, Y bueno, pues aquí los entrevista y hablan, entre otras cosas, de bueno, pues de cómo se terminó la banda, de cómo con el régimen ruso era viable llevar una banda de esas características. Y la verdad es que, bueno, pues que la verdad es que leérsela aprendes bastante también. Y bueno, pues sin más, Hellspawn Cine, Flesh al Cine, hasta el próximo número, esperamos, o por lo menos colaboraciones en fanzines. Y como sale una entrevista de Creator aquí entre las páginas de este fanzine que acabo de comentar, concretamente una entrevista hablando única y exclusivamente del álbum Terrible Certainty, uno de los mejores álbums de Creator, pues vamos a poner un tema, vamos a rescatar esta joya del thrash metal europeo y vamos a poner el tema Blind Faith, el tema con el que abrían este álbum Creator, Terrible Certainty. The enemy out of the way to fall. después de escuchar a este clásico, este temazo de Creator, seguimos con alguna novedad más antes de pasar ya a lo que sería la agenda. Nos vamos hasta Suecia ahora, donde el amigo Johan de la banda Slack Trains y de Rauby Records nos ha hecho llegar su último atentado musical llamado Suffer the Pain. Suffer the Pain, una banda formada por el mismo Johan y también por su compañero en la banda From the Ashes, banda en la que tocaban estos dos personajes, tocaban en la banda From the Ashes, que estuvieron de gira por el estado, también pasaron por Zaragoza, por Arrebato, y ahora pues se han juntado los dos otra vez de nuevo, ya han grabado pues unos temas, concretamente 6 temas editados en formato cassette. Esto que tengo aquí en mis manos es un cassette llamado The Last Massacre, de un thrash muy añejo, muy de serie B, muy underground, que me puede recordar incluso las primeras reminiscencias del black. Todo, bueno, pues desde un punto de vista y desde una manera de ejecutar sus instrumentos y composiciones bastante apuncarrada. La verdad es que tiene un sonido crudo, áspero, y la verdad es que no está nada mal estos 6 temas que incluye aquí Suffer the Pain, desde su trabajo The Last Massacre, y vamos a escuchar el tema con el que abren esta maqueta, por cierto, editada en una edición limitada de a 100 copias, y el tema que escucharemos es Apocalypse Approaching. Vamos con Suffer the Pain. Y tras escuchar y degustar esta cerdada, seguimos con más cerdadas. Aquí en Osita podría ya la última nota no musical que vamos a poner antes de la agenda. ¿Y por qué digo no musical? Porque lo que viene a continuación es un atentado contra el buen gusto y contra la buena música. Se trata de la maqueta en formato CDR de Estampido, una formación que nace, florece y destruye desde el archipiélago canario, Tenerife. Y en este CD nos traen nada más y nada menos que 45 temas. 45 temas con títulos como Blues Podrido, Brutal Mutilación Junto al Mar Bajo la Luna, Cagalera Total, Carcañal Rajado, Me Alegré Que el Cantante de Danal Kun Se Muriera, o por ejemplo Perrorífer. Me imagino que habréis deducido que se trata de un trabajo de Green Noise como el que se hacía en los años 90, cuando hubo toda esa avalancha de bandas con nombres como Extreme Noise Turrón, como Factoría de Quesos o como Petabravas, que todo el mundo tenía su banda, se llevaba el Do It Yourself hasta el máximo extremo de no tener ni idea de tocar un instrumento, se cerraba la gente en un local y se ponía a hacer puro ruido y lo registraba, lo movía, lo editaba, y bueno, pues había un circuito y una discografía de grabaciones de esa época bastante, bastante extensa. Y Estampido recuperan esa esencia, y deciros que de Estampido, en breves, en cosa de un mes o dos meses, van a editar un split EP en vinilo, junto con Nuclear Assault, una banda en la que yo también estoy involucrado, también en torno al Green Noise, y que ya os he estado poniendo alguna vez aquí, que ya hemos editado algún tema en el recopilatorio, en el Flexi EP de Tupa Tutupa Records, y que bueno, pues esto, que va a estar editado un split EP entre estas dos bandas, Stampede Nuclear Assault, editado por cuatro sellos: Hombre que mira al cielo, por Truco Espárrago, por Crit the Fastic y por Infacció Productions. Infacció Underground Productions, ¿veis? Me había quedado yo de aquí parado con el nombre. Pues eso, el sello del compañero Mark. Pues nada, pues vamos a escuchar tres cortes de Estampido, para que se os pongan los pelos de punta, se os salte, si estáis ya en el momento de la precena, pues se os salte de la sartén lo que estáis haciendo, y escucharemos los temas Se hartó de carne, cochino, sin dinero, y Yo era más pequeño que tú cuando me caí por el barranco. Señoras y señores, con todos ustedes, Estampido. Sin dinero no vas a ninguna parte, pero sin sitios donde ir, el dinero solo sirve para limpiarse el culo. Pues bien, damos ya paso a la agenda cultural, musical y social de esta semana aquí en Zaragoza, y alguna cosita del exterior también hablaremos. Ante todo, recordaros, nos acaba de llegar un mail que nos recuerda que este jueves tendrá lugar el juicio a 14 antidisturbios de la UIP que tendrán que responder por faltas ante las lesiones producidas al compañero Luis y otros vecinos y vecinas del barrio, que sufrieron una represión salvaje y miserable junto al bar Galicia. Esto ocurrió el 20 de enero del 2011, mientras el barrio estaba en estado de sitio y el centro social ocupado Quique Mur vivía un desalojo ruin, cutre y peligroso. La vista oral del juicio será el jueves 18 a las 10 de la mañana en los juzgados de la Plaza del Pilar, y hacia las 11 la gente se concentrará ante los mismos para expresar nuestra solidaridad y apoyo a Luis por su valentía y perseverancia. Y el mismo jueves la promotora local Integrator Producciones nos presenta un cartel con tres bandas thrash death del underground internacional. Un concierto que tendrá lugar en la sala Arena Rock, en la plaza Utrillas, en el barrio de San José, y en la que estarán tocando la banda croata Warhead, una de las bandas revelación de la escena del metal extremo, que visita por primera vez Zaragoza para presentar su álbum debut Still No Signs of Armageddon. en una combinación del thrash death más primigenio. Junto a ello, las bandas brasileñas Nervo Caos, Death Metal y Minus Blindness, thrash metal, que les acompañan en esta gira por el estado. El concierto tiene una entrada de 8 euros y empezará a las 9 puntualmente, como ya os he dicho, en el Arena Rock. Concierto organizado por Integrator Producciones y que apoyamos diversos medios de aquí, como por ejemplo Ciutat Podrida Radio y también La Chaqueta Metálica, este programa de metal extremo. Y para ver y picaros el gusanillo, vamos a escuchar un tema de Warhead, el tema Terrorizer, y extraído, pues como ya os he dicho, de este primer trabajo llamado Still No Sings of Armageddon. Vamos con Warhead desde Croacia. Yeah. y te escucha a los croatas Warhead. Seguimos con más cosillas también para el jueves 18, donde la gente de Producciones con las uñas nos traen a Arrebato a las 8 de la tarde puntualmente el concierto entre Fajardo, ya sabéis, este cantautor que viene desde Fuerteventura, Islas Canarias, junto, que estará tocando junto con Minerva. También para el viernes 19 en Arrebato, también Producciones con las uñas, nos trae a Candelilla. Candelilla, que es un inapelable batallón femenino de boogie cuadriculado que llega desde München, Merkelandia, o sea, Alemania. Llegan apadrinadas por los mitológicos austriacos Balina, con una de las mejores cartas de presentación que ahora mismo un combo alemán puede traer por acá. Y no van de negro ni usan corbata, ya nos podrían invadir estas, y no los come mierdas a la banca internacional. Sogace, acelerado, pop de teclas y centellas, ritmo frenético y rayos cósmicos para todas las caderas que se dejen atacar. Una versión elegante, limpia, hablamos de sonido, y refinada de las clásicas Riot Girls que tenéis en la cabeza. Otra visita de lujo, señora, no se la pierda. Pues ya sabéis, esto va a ser el viernes 19 en Arrebato. Y este viernes 19 también nuestros compañeros de aquí del Rocktubernio, este programa dedicado al rock en general, que tan buen programa hacen aquí en Radio Topo, pues celebran su primera fiesta de aniversario. Una fiesta que celebrarán en el pub La Traviata, en la calle Contamina número 18, este viernes 19, a partir de las 11 de la noche. ¿Y qué habrá allí? Pues estarán pinchando canciones rockeras en un ambiente más que agradable. Desde aquí felicitar a la gente del Rocktubernio por el excelente trabajo que hacen y desearles una vida muy longeva en la misión de Radio Topo. Otros que están de aniversario es el Centro Social Ocupado Quique Mur. Celebran su segundo aniversario y para ello nos tienen preparadas un fin de semana con muchas actividades. El viernes 19 tenemos un taller de radio libre a las 5 de la tarde. Hay una charla, experiencias en el Centro Social Ocupado Casa Blanca, para terminar a las 10 con un concierto de African Nyabiangi Sound System con varios DJs. El sábado 20 a las 12 hay un vermut más un mercadillo ciclista, para seguir a las 3 con una comida popular, a las 4 documental ciclista más debate, después tenemos Teatro del Pezcao con la obra Incómodos y a las 8 y media un concierto gratis en el que están tocando Regicidio, Venganza y Necesidad de Luchar. El domingo 21 sigue la cosa, sigue la celebración y tenéis a las 12 de la mañana un mural homenaje a Quique Mur. También tendremos al Coro Libertario de Terrero y un vermut. Sigue a las 3 una comida popular, vegana por supuesto, y a las 5 una charla a juicio a 13 carceleros por torturar en el centro penitenciario de Cuatro Camins. Como veis, una agenda digna de segundo aniversario y esperamos que sean también muchísimos años más los que se resistan en el Centro Social Ocupado Quique Mur, puesto que en esta ciudad es necesario no uno, sino miles. Y vamos a escuchar un tema de Venganza. Escuchamos Venganza, que toca en el sábado 20 junto con Necesidad de Luchar y Regicidio en este concierto gratuito de segundo aniversario. Y escuchamos el tema Venganza, extraído de su maqueta en formato cassette. De un primer momento, el Poder Ejecutivo es el que ha intentado por todos los medios... No, para un momentico. Creo sí, que ya lo que está diciendo se excede de la misión que tiene al concederle la última palabra. En relación con el juicio que se ha celebrado, ¿tiene algo más que decir? ¿Sí o no? Sí. Pero no siga por ese camino. Bueno, pues lo diré claramente. Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim. Wajah al-Na min bein edifin. Venganza, venganza, venganza. Y proseguimos con la agenda. El sábado 20 de octubre, y esta convocatoria no es de Zaragoza, es de Barcelona, concretamente en el Rock and Trini, que va a tener otra edición del ya mítico festival Femme Suroi del 2012. Un concierto que empezará a las 21 horas y que cuesta solo 3 euros. Y que para esta cuarta edición cuentan con la banda de aquí de Zaragoza, Criatura, la banda de Girona, Illinois, Belgrado, Post Punk desde Barcelona, Disaster Jacks, Skate Punk desde Sabadell y Cruje Punk Rock de l'Hospitalet. Como reza el cartel, el conformismo y la ignorancia no nos hace libres. Ya sabéis que el Femme Suroi es una iniciativa hecha por y para mujeres, en el que tocan bandas con representación femenina, siempre en el cartel. Tenía preparado un tema de Belgrado, de su primer trabajo, un excelente disco, pero la verdad es que no me veo que ya es la hora y hay alguna cosita más aún que quiero comentar y no me da tiempo, así que me lo saltaré y otro día os lo pincho. Y os lo comento para anunciar el concierto del próximo jueves 25 de octubre. En el que en Arrebato estará tocando la banda On. La banda On, que es una banda que nace de las cenizas de Keike, de Jauko Barik, dos bandas de Guipúzcoa. Junto a ellas estarán tocando las Poliposeídas, esta banda de punk alocado feminista de aquí de Zaragoza. Y esto tendrá una entrada de 5 euros y empezará muy puntualmente a las 8 de la tarde. Un concierto presentado por Arrebato, Febrero Feminista y Comunican Roll. Os voy a dejar con un tema de On, un tema promocional que, bueno, van a venir presentando su primer trabajo que han grabado este verano, y el tema se llama Agian, para que os hagáis una idea de cómo suena este rock and roll desde Euskal Herria con voz femenina. Vamos con On. Sinistu nahi nuen, ekarren ondoan, sonaba este tema de la banda On, esta banda desde Guipúzcoa, un trío, un power trío que nos llega desde Guipúzcoa y que va a estar tocando en Arrebato el jueves 25 de octubre junto con las Poliposeídas, muy puntualmente a partir de las 8 de la tarde. Y ya se me hacen las 9, ya tengo aquí a gente de los Tres Cuervos, que van a dar continuidad aquí a la emisión de Radio Topo. Y yo me despido, pero antes os anuncio y os pongo un tema para despedirme ya. El concierto de la banda de Nueva York, de esta legendaria veterana banda de Nueva York de Casualties, en segunda vez que visitan Zaragoza, van a estar tocando aquí el 6 de noviembre. Van a estar tocando en Zaragoza, en la Sala López. Tocarán en la Sala López junto con Zorras Adolescentes y eso, pues os voy a ir dando más información en breve, espero que lo sepáis. Casualties y Zorras Adolescentes, 6 de noviembre, Sala López, y ahí nos veremos seguro y os seguiré dando la brasa sobre este concierto. Así que os pongo un tema de Casualties y me despido ya hasta la semana que viene. Ha sido un placer. Marching to the black phantoms and always remaining anonymous. No solution.